Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio. Buenas tardes, oyentes de Paradigma Radio. Os damos la bienvenida a este nuevo programa, Derecho a Techo. Somos Emma, la que habla, e Isa, Hola. Dos vecinas de la ciudad de Córdoba, muy preocupadas por el problemón que tenemos en esta ciudad, como muchas otras del Estado, con el tema de la vivienda. Pero antes de meternos de lleno en la temática, os estaréis preguntando, ¿otro podcast? Exacto. Nuestros antepasados ya lucharon por conseguir ese derecho tan importante que fue que todo el mundo pudiese votar. Una persona, un voto, ya lo conoceréis. Pero nosotras estamos aquí para reivindicar otro derecho igual de importante. Una persona, un podcast. Y aquí es donde nosotras aportamos nuestro granito de arena. Bueno, como dicen por ahí, ¿no? Ni un tonto sin su podcast. Aunque este programa se llama Derecho a Techo, viendo este tipo de bromas también podría llamarse Piedras en tu Tejado. En efecto, le cambiamos el nombre. Este, la verdad es que no es el único derecho que nos interesa, ¿verdad, Isa? Uh-huh. Aquí venimos a hablar de algo muy importante y es el derecho a una vivienda digna. Y sin que sirva de precedente, vamos a comenzar citando un artículo de la Constitución española, el artículo 47, en el que se declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Como este principio tristemente no se cumple, hemos creado este espacio para la reflexión. Os vamos a proponer lo siguiente, oyentes y oyentas, a ver qué os parece. Una vez al mes, Emma y yo nos vamos a sentar aquí a charlar un ratito sobre alguna temática en cuestión relacionada con la vivienda. Podemos hablar de los desahucios, podemos hablar de las famosas ocupaciones, podemos hablar del mercado del alquiler. Reflexionaremos sobre otras temáticas que están a la orden del día para poder reflexionar un poquito sobre ellas. Y por aquí somos muy participativas, ya os contaremos por qué, así que cualquier recomendación es bienvenida y bien recibida. Ya veremos cómo nos podemos comunicar, no queremos que esto se convierta en una relación unidireccional en la que solo hablemos nosotras. Ya hemos sido víctimas de algunas relaciones con amistades así, no queremos más, ¿verdad? No queremos más. Y además, aunque estos sean temas que están ahora mismo en boca de todos y de todas, para nada son problemas nuevos, llevan muchísimo tiempo existiendo. Es por eso que, aunque se pueden tratar estas temáticas recurriendo a la prensa, a los datos, a los sucesos que lo haremos, también podemos aproximarnos desde una perspectiva más divertida, divulgativa, como es a través de la cultura, a través del cine, de la música, de la pintura. Y después de este primer ratito, también podremos resolver dudas al respecto de algunos temas para que estos minutos de escucha nos sirvan a nosotras y a vosotros también en vuestro día a día. Pero no os las vamos a resolver nosotras solas, ¿no? Le daremos aquí altavoz a personas involucradas y conocedoras de los temas que aquí tratemos. Pues muy bien, ya os hemos metido toda la chapa organizativa y ahora os preguntaréis, ¿pero de dónde sale esta gente? Bueno, es muy buena pregunta, pero ¿hasta dónde os cuento? Esto me recuerda mucho a una anécdota que contamos a veces, ¿no? Que tiene que ver con nuestro amigo Alex, y de aquí le mandamos un beso a Alex de Córdoba a Granada. Un gran compañero de trabajo. Era compañero de trabajo nuestro y lo conocimos en las Cruces de Mayo. Ese día cuando lo conocimos me preguntó, bueno, ¿tú qué haces? Y claro, yo, ante una pregunta tan amplia, me quedé en blanco y le dije, ¿qué hago de qué? No te entiendo. Y me dije, hombre, pues te estoy preguntando qué haces en el trabajo. Te acabo de conocer, no te voy a preguntar qué haces esta noche. Entonces, al hilo de eso, no hemos sabido muy bien qué ha contado de nosotras, pero hemos pensado que quizás es más interesante que lo vayáis descubriendo o no. Pero lo que sí os vamos a contar hoy, que viene a colación de todo esto, es que nosotras somos compañeras de la plataforma de estos desahucios de Córdoba, aunque ya os lo habéis podido imaginar a estas alturas, por supuesto. Y bueno, este programa es la forma en la que nosotras hemos encontrado de aportar nuestro granito a la lucha y acercarosla a vosotras también. E igual que nosotras formamos parte de Stop Desahucios, esta plataforma que lucha por defender el derecho de las familias a acceder a una vivienda digna y lo aborda de una manera integral, esta plataforma se integra también en la PA, en la plataforma de afectados por la hipoteca. La PA tiene un montón de nodos, ¿no? Por todo el Estado, surgió en Barcelona en 2009 con la intención de dar respuesta a la situación de aquellas personas que ya entonces, por los comienzos de la crisis, empiezan a no poder pagar la hipoteca y ven como el banco les puede reclamar una deuda muy elevada, incluso después de perder la vivienda. Como os decía, ¿no? La PA cuenta con un montón de nodos, la plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba no es una excepción y para hablar de los orígenes y de cómo se encuentra hoy la plataforma y cómo nos organizamos, etcétera, hoy tenemos ahí una invitada de lujo, que es Rocío, a la que presentaremos en un ratito. Mientras tanto, seguimos hablando nosotras. Pero seguro que ya mucho y mucha de la que nos estáis escuchando ya la conoceréis. Claro, ella tiene más solera por la radio aquí que nosotras. De todas formas, en este podcast queremos que quede claro que no lleva marca de agua, ¿vale? Nuestras tonterías solo nos las podéis echar en cara a nosotras mismas. Somos como, no sé, ¿habéis visto la película del Señor de los Anillos? La verdad es que nosotras no. Pero ahí seguro que los protagonistas tienen aliados en momentos puntuales para luchar contra un enemigo común. En definitiva, que le vamos a dar voz a estos desahucios, pero el resto es cosa nuestra. Bien, esto que acabáis de escuchar es una, bueno, son grabaciones reales de acciones que la plataforma, que la PA ha llevado a cabo en diferentes lugares y que Silvia Pérez Cruz acompaña con esa sección de cuerda y que aparece en su disco publicado en 2016, Domus, se llama. Esta canción acompaña junto con otras a la banda sonora de la película Cerca de tu casa, la que ya podremos hablar otro día. Esta canción se llama Si se puede y también con ello queríamos empezar este programa y yo, por supuesto, hablar de mi queridísima Silvia Pérez Cruz, de la que luego seguiré contando cosas. Yo tengo que confesar que me había dejado la canción para escucharla ahora en riguroso directo a la vez que vosotras y me ha emocionado. Bueno, pues bien, como os contábamos, esto no dejará de ser un espacio de denuncia pública, así que también os contaremos qué es lo que le preocupa a la situación en la que se encuentran los vecinos, las vecinas de nuestra ciudad. Recientemente, este desahucio ha estado presente en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, el pasado día 14 de marzo. De la mano de una moción sobre vivienda que presentó el grupo de Hacemos Córdoba, nuestro compañero Antonio y nuestras también compis Margar y Rosa denunciaron sus casos y otras cuestiones, como por ejemplo en la situación en la que se encuentra la Oficina en Defensa de la Vivienda de Córdoba, que está totalmente asfixiada y desamparada. Si no conocéis esta figura, ya tendremos tiempo en otro momento de contaros muy bien de qué va. Y también es significativo, ¿no? Que no la conozcan. Pues bien, ellos, tanto Antonio como Margari como Rosa, aprovecharon para contar sus casos, para denunciarlos allí en el pleno del ayuntamiento. Hoy os vamos a hablar un poco más del caso de Antonio, que lleva 15 años viviendo en el casco histórico en régimen de alquiler. El año pasado al dueño del piso le hicieron una ejecución hipotecaria y perdió su vivienda. Finalmente la Caixa vendió esta vivienda a manos al fondo buitre Claisburg, y Antonio asegura que lo que quieren hacer con su piso es lo que están haciendo con muchos de los pisos de su calle o de la mía, que es convertirlo en un piso turístico, ¿no? Un turismo sostenible. Turismo sostenible. Ahora paso a daros algunos datos bastante preocupantes de la situación del casco histórico. Es que son datos del INE, en el año 2021 el casco histórico de Córdoba ha perdido 721 habitantes y en los últimos 20 años un 15% de su población. Uh-huh. Es el barrio donde más vecinos se pierden en toda Córdoba, y eso gracias a este gran turismo sostenible. La inacción en el caso de Antonio, de la que después hablaremos un poco más, que seguro que Rocío nos puede contar mucho mejor, y que también podéis escuchar de Antonio, ¿no? Que hay muchos vídeos por ahí en las redes de Stop Desahucios. Uh-huh. y otro vídeo, ¿no? Que nuestra compañera ha grabado, Antonio, contando su caso, enseñando su casa. Bueno, lo recomendamos, ¿no? Lo dejaremos por ahí, a ver si podemos incluir los enlaces. Esta inacción llevó a Stop Desahucios este martes 19 de marzo a las puertas de la Caixa. Y aquí os damos las buenas nuevas, y es que se ha conseguido, ¿no? Stop Desahucios ha conseguido que se inicie una negociación también con el fondo buitre para que Antonio se quede en su casa, porque ni puede ni quiere marcharse. Un beso a la plataforma y a Antonio desde aquí. Sí, aprovechamos. Hay un que llora y que grita, despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Unos son valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan. Que no tienes, también te lo quito. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. También te lo quito. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Es indecente, es indecente. Gente sin casa, Bien, lo que acabáis de escuchar también era Silvia Pérez Cruz, también el mismo disco, Domus, que se estrenó en 2016 y que, como decía, era parte de la banda sonora de Cerca de tu casa, que ella también protagoniza, ¿no? Que también va sobre el drama de los desahucios. Y esta canción no, pero otra del disco, incluso ganó el Goya Mejor Canción Original en el año 2017. Cuando le preguntaban por qué el título de esta canción era No hay tanto pan y por qué no lo completaba, ella decía que era un grito tan importante y tan conocido que no hacía falta completarlo en el título de la canción, ¿no? Y bueno, ella también le canta a nuestra generación, a la del 15M y a la que da también nombre a la plataforma Stop Desahucios. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tercio. Y os vamos a contar por qué este programa es muy especial y no solo porque sea el primero. ¿Sabéis por qué? Pues vamos a contar cómo se inició nuestra relación, la nuestra, con estos desahucios. Fue un inicio como de película romántica, ¿no? Fue un clásico tropezón en la calle con el futuro amor de tu vida, en el que se te caen todos los libros al suelo, todo lo que llevas, los dos agacháis a recogerlo o miráis a los ojos y surge la magia. Pues bueno, se parece un poco nuestro inicio a la forma en la que se conocen los protagonistas de Antes del Amanecer. ¡Ay, qué película tan bonita! Muy bonita. Ellos se conocen en el tren, pero lo nuestro es todavía mejor. Nosotros nos conocimos en el cine. Allí estábamos nosotras. Fue, si no recuerdo mal, un domingo, ¿no? Sí. Fuimos al cine del Eroski o al del Centro Comercial del Arcángel, por si hay alguna forastera escuchándonos, como dicen en mi pueblo. En el mío. Y allí estábamos nosotras, que habíamos ido a ver la película de En los márgenes, que se estrenó el año pasado y que fue dirigida por Juan Diego Botto. Justo estábamos esperando a las puertas del cine cuando nuestras futuras compañeras de Estados Desahucios salieron de la sala de acabar de ver la película. La película por sí sola ya es increíble, pero habiéndolas visto a ellos y a ellas salir de la sala tan emocionadas, en grupo, con sus camisetas de la plataforma de Estados Desahucios, fue un alucine. Como si fueras al cine a ver la película de Scream y al salir te esperara esta persona con capa negra y máscara. Hombre, por favor. Con cuchillo para matarte. Bueno, quizás la analogía es un poco regulera, pero podía hacer una idea. Pues bueno, fue en el mes siguiente de haber visto esta peli, fue que nosotras iniciamos el contacto con ellas y empezamos a ir a las asambleas, que por cierto son los primeros lunes de cada mes en el Rey Heredia. Bueno, pues eso, que nosotras llevábamos ya más de un año afincadas en Córdoba y aunque nos picaba el gusanillo, no habíamos dado el paso de participar en algún espacio reivindicativo de la ciudad. Y ver la peli, verles allí y disfrutar de esta película fue lo que nos hizo dar el paso. Pero bueno, más que contaros nuestra vida, nosotras queremos hablaros también de la peli, de en los márgenes. Y tranquilos, que no vamos a destripar nada, prometido, podéis seguir escuchando. Eso voy a intentar. Esta peli se estrenó en cines en octubre de 2022 y la verdad es que tuvo un gran éxito. Tuvo 5 nominaciones a los Goya, aunque muy a nuestro pesar no se llevó ninguno. No es la primera película sobre esta temática que está nominada o que gana algún Goya. Ya os he mencionado antes la de Cerca de tu casa. Ya os hablaremos otro día de algunas otras películas, pero hoy toca esta porque para nosotras tiene una relación muy especial con la plataforma. Y nosotras, que tenemos nuestro ratito cinéfilos, estamos viciadas, yo por lo menos, a mirar los comentarios que deja la gente en una aplicación sobre cine. Pero eso lo leemos, los cortitos y lo gracioso, porque hay gente que se pega una chapa increíble. Exacto. Uno de estos comentarios sobre la película de Los márgenes decía: esta peli es tan buena y a la vez te recomiendo tan encarecidamente que no la veas. Este comentario me hizo gracia, ¿no? Me recordó a un comentario que me hicieron a mí al entrar en la carrera de Sociología y de Ciencias Políticas. Ojo, que serás más consciente de la realidad, de lo mal que va el mundo y no volverás a ser feliz. Yo creo que esto es muy exagerado, pero creo que la cuestión recae en esta tendencia a mirar para otro lado. No veas la película porque te va a hacer pupita darte cuenta de que hay gente, probablemente mucha gente a tu alrededor. Y tú misma, sufriendo las consecuencias de un sistema financiero y económico muy dañino. Pero nosotras sí, nosotras os recomendamos y os animamos a que la veáis. Uh-huh. Porque esta película entrelaza tres historias, poniendo el drama de los desahucios en el centro. Bueno, Penélope Cruz, la verdad es que hace un papelón, representando a una mujer, a una madre coraje, como las muchas luchadoras que vienen a la plataforma. y ella acude ahí después de la notificación de un desahucio. Y la historia, su historia, la de muchas otras mujeres y madres coraje, se entrelaza con otras personales, como la que protagoniza Luis Tosar, un abogado altamente involucrado en la plataforma y bueno, que él lucha contra esta injusticia al mismo tiempo que lucha por mantener su vida personal también a flote, a consecuencia de todo el tiempo que le dedica a su militancia política. Y esta cuestión para nosotras también es interesante porque nos hace pensar en todas aquellas personas que, además de vivir su vida y disfrutarla y luchar por sus propios intereses y los de su familia, dedica su tiempo a participar y a luchar por otras cuestiones que atraviesan... Por los intereses de los demás. Uh-huh. O por otras cuestiones, exacto, que atraviesan la vida de su comunidad, de su barrio, de su ciudad, uh-huh, etcétera, ¿no? Que es lo que también hace la plataforma Stop Desahucios y todas las personas que estamos ahí. Y bueno, si sigo hablando de la película, en algún momento creo que voy a caer en la tentación de contar cosas que puedan destriparla y queremos que la veáis. Así que bueno, lo que vamos a hacer es hablaros de otro tema relevante, de una escena que conecta muy bien con la realidad de la lucha colectiva. En esta escena, en la película, vemos una pelea que se está produciendo entre un hombre y una mujer que son una pareja que está amenazada por ser desahuciadas. Cada uno tiene una visión enfrentada de lo que deberían hacer y qué estrategia adoptar para luchar por su casa o contra esta situación les hará acabar en la calle. Esta escena está llena de matices y nos interesa especialmente porque uno de ellos, en este caso el marido, considera que el problema debe quedarse en el ámbito privado, en la casa, entre ellos dos, y que nadie más debe meterse. Y que es absurdo pedir ayuda, en este caso, a la plataforma. Sin embargo, ella sí cree en esa lucha colectiva y en la fuerza de la plataforma para abordar el problema. Y como ella, nosotras también creemos, como nuestra protagonista, en la fuerza del colectivo. Otra vez que se tiñe de oscuro el sendero por andar. Las llamas de mi fuego nos impiden respirar. La marea empuja el barco, se da del tiempo. Se truca la balanza, nosotros con la rabia al cuello. Invento instrumento nuevo para aplacar el miedo. El grande se come al chico y sobrevive el fiero. Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Dejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión. Grita, esta vida no es vida, si pa' acabar el día tengo que pelear. Lucha porque tu voz se escucha y sonará potente si es en siempre va de frente, con fuerza y dignidad. Bueno, como dice esta canción y como también hablábamos de la protagonista de la película, hay personas que sí creemos que merece la pena luchar en colectivo, luchar en comunidad. Y una de las personas que también lo cree es nuestra compañera Rocío, a quien tenemos el placer de presentaros ahora. Bienvenida, Rocío. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, hola, Emma Isa. Muchísimas gracias. Es un orgullo. Estoy muy emocionada, la verdad. Estoy emocionadísima por lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo. Vosotras que no entendéis el activismo, por lo menos como yo lo veo y desde que os conozco, si no es con la alegría. Y es que la única forma de ser sostenible la lucha es desde la alegría, el combate de la alegría. Y vosotras sois alegría permanente. Bueno, que estoy encantada de estar aquí con vosotras. Muchas y... gracias. Qué bonito, voy a poner a llorar también. Sí, sí, sí. Y nada. Porque no nos estáis viendo, pero... Eso para que estuviese también en vídeo. ¿Eh? Además, es la única forma, además, de que la gente también se sume a esta lucha. O sea, el drama ya está ahí. Uh-huh, como uh-huh. No le pongas un poquito de risa al tema, es difícil. Aparte uh-huh. de energía, ¿no? Pero... Uh-huh. Vale, pues nosotras hemos estado hablando en la plataforma, pero creemos que tú puedes dar a los oyentes una visión más amplia y contar cuándo comenzaste a involucrarte tú en la plataforma. Y pues casi desde el principio. Es cierto que yo no estaba en los movimientos del 15M ni en la comisión de vivienda, que sí otros compañeros estaban e iniciaron la andadura de la plataforma 15M Estos Desahucios Córdoba, pero desde el principio... cuando se empiezan a generar ya las asambleas con la marca corporativa, ya empiezo a estar. ¿Y fue alrededor de 2013, por ahí, puede ser? Sí, sí. Uh-huh. En que torno no lo hemos dicho antes. Sí. Sí. Y de las cosas que a mí desde un principio más me llamaba la atención es como la generosidad de todo el que se sumaba y la cantidad de colectivos que se sumaban. Uh-huh. Yo vengo de, por mi trabajo, mi experiencia, mi vocación, de la participación, de... En fin, me llama muchísimo la atención cómo la gente se organiza para conseguir objetivos juntas, ¿no? Y entonces el ver la cantidad de distintos movimientos políticos, sindicales, vecinales, de todo tipo, gente no asociada que confluía, ¿no?, en la preocupación por la defensa del derecho a la vivienda, la solidaridad en torno a familias que lo pasaban muy mal y, como decíais vosotras, personas que no les toca ni de lejos a lo mejor el problema, uh-huh. o sí. Pero no necesariamente, y cómo se sumaban y se implicaban, y cuántos colectivos ponían sus recursos materiales, no solo humanos, también los materiales, las sedes de esas asociaciones, como sigue haciendo el Rey Heredia hoy día, ¿no? Uh-huh. Que es nuestra sede, nuestra casa, pero cuánta gente se sumaba. Eso para mí era, te ponía el vello como escarpias, ¿no? Esas asambleas numerosísimas, esa gente lanza a la calle. Esa es de las cosas que más, la generosidad también, de ver cuánta gente aparece con problemas, que eso sí que me parece a mí, eso es de las cosas que te marca una vez que te incorporas a la plataforma. Familias que llegan con su propio drama, que se quedan para ayudar a que otros superen su drama. Uh-huh. Y permanecen años y años. Algunas, además, conocéis perfectamente, claro, a sí. compañeros y compañeras que llevan años arrastrando casi desde los orígenes su problema. Y ahí están ayudando a los demás. Es que si eso no te remueve, ¿qué te remueve? Uh-huh. Claro, pues sí. Y hemos pensado que estaría bien contarle a las personas que nos estén escuchando en qué consiste el día a día de estos desahucios, como qué hacemos en la asamblea y qué otras cosas sí. hacemos. A ver, es un colectivo que ciertamente su filosofía y su fundamento es la asamblea. La asamblea hoy por hoy, en otros momentos, en otras circunstancias, había asambleas con más frecuencia. A día de hoy, como bien explicabais, tenemos una asamblea mensual. Cuando excepcionalmente ha hecho falta convocar una extraordinaria, pero la dinámica es una al mes, el primer lunes de cada mes, se celebra en el Centro Social Rey Heredia, y además de esta asamblea en la que hay un orden del día previamente, que se difunde en nuestras redes sociales y en el que, a través del cual abordamos los temas que nos parecen prioritarios, un primer punto que siempre es la recepción a todas las familias que quieren sumarse a la plataforma, que vienen a contar su situación y que desde primera hora les decimos, te sumas al colectivo y te sumas a ayudar a otros y a otras, uh-huh, y nosotros exacto. haremos lo que podamos uh-huh. por ti, ¿vale? ¿Vale? Pero no se le genera la expectativa de, mira, esta es una asesoría, una gestoría en la que vienes y te resolvemos la vida. No, ni lo queremos ni creemos en esa forma de resolver los problemas. Uh-huh, claro. Y además de eso, pues luego hay acciones, ¿no?, que se van planteando, estrategias de acción para ir intentando eso, abordar los problemas de las familias que se presentan, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿no? Estamos hablando de lucha colectiva, ¿no? Sí, ¿no? De esto no es una asesoría. Y, no. y esa lucha, ese hermanamiento entre las personas de la plataforma se nota también en las propias acciones, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito sí, más. Sí, cuéntanos de alguna, ¿no? De alguna, claro que sí, claro que sí. Mira, la última, ultimísima la hacíais mención a la de Antonio, que ha sido uh-huh. ahora recientemente, ¿no? y la verdad que eso te remueve, como cuando fue la anterior en Caja Sur. La de verano, en el, sí, la de verano. Tremenda, que vosotras habéis sido muy parca, habláis de que estáis aportando vuestra gotita de arena con este podcast. Vamos a ver, por favor, compañeras, habéis actuado, no faltáis, soy acompañante de familia y recibí a las familias que llegan, hacéis 20.000 cosas más. Pues allí recordaréis, ¿no?, la fuerza también que se respira cuando uno está en la puerta del banco y siente esa fuerza colectiva, porque sabes que además ahí la causa es concreta. O sea, es una persona o una familia con nombre y apellidos que tiene un problema concreto y lo que se trata es de superar. Además, de hecho, la sensación no es de miedo nunca, ni de ridículo, ni de temor a que pase no sé qué. Es la fuerza que te da él por esa familia. Uh-huh. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Toñi, que sabéis que con fondos buitre o Margari, ¿no? Uh-huh, sí. O el caso de Antonio ahora Iglesias, pues fondos buitre que quieren desahuciarlo. En el caso de Antonio, además, cuando se llega a un desahucio vulnerando incluso la ley, la moratoria antidesahucios, que hasta el 31 de diciembre de este año está vigente, exacto, sí, se la saltan a la torera, este mismo fondo buitre, Claysburg, ha recibido ya sanciones, por ejemplo, en Cataluña, y en algunos casos las paga, le rasca la barriga, si es que 30.000 euros como máximo de sanción que le supone un fondo uh-huh, buitre, uh-huh. Y en otros casos no paga y no pasa nada, absolutamente nada. Pero hay casos, digo, esto por mencionar un poco, ¿no? Sí, cómo sí, se salta la legalidad, y pero hay casos también como el de Amin, o sea, personas que vienen, ¿no?, de otra realidad, de otros países, de otras culturas, y cómo tienen desde la dificultad del idioma para expresar su problema, desde esos niños menores y esa pareja que intentan como pueden. Ese es otro tema que sobrecoge, el tema de los menores en las familias que se acercan a la plataforma con estos problemas de vivienda, que tienen que sortear muchas veces mudanzas múltiples, sí, porque sí, se ven rebotados de una vivienda a otra y a veces de ocupación a ocupación, es decir, de realojo a realojo, porque uh-huh, no tienen otro medio, otra alternativa. Y cómo los nenes siguen su ritmo de estudio, y algunos alumnos de los que, de algunos nenes de los que hemos visto, eran alumnos ejemplares en nota, uh-huh, dice, sí, bueno, esas familias, ¿no?, qué nivel de responsabilidad y qué presión sacar esa familia para adelante en esas circunstancias. En fin. Y aún así, aunque no os lo podáis esperar en las asambleas, no se respira drama, se respira ilusión, sí, y comunidad. Sí, sí. Sí, uh-huh, sí, eso es algo bonito, ¿no? Porque muchas veces vas y cuentan cosas, ¿no? Y las propias familias se emocionan y tú piensas, ¿no?, que realidad más difícil, más dura. Pero luego llega otra compañera, le da un abrazo y una y otra se animan entre ellas y ya todo el mundo se viene arriba, ¿no? Porque no queda otra, como decía Rocío, vivirlo uh-huh, un poco también desde la alegría. Claro, es que de las dos patas que tiene la plataforma estos desahucios, una es el activismo, la calle, la acción, la reivindicación, y otra es el acompañamiento, el apoyo mutuo, la solidaridad. Y en ese sentido, el hecho de acompañar a las familias en toda su situación, pues eso da muchísima fuerza también al colectivo y a las familias. Decíais, en la asamblea, aparte de la asamblea, luego tenemos grupos de trabajo, uh-huh, hay grupos o comisiones, da igual, como queramos llamarla, para, por ejemplo, para el tema de acompañantes, ¿no? Hay un grupito de acompañantes, que sabéis que son compañeros y compañeras que reciben a las familias cuando van por primera vez a la asamblea, uh-huh, y llevan un poco el seguimiento de su caso e intentan asesorarla para que, bueno, puedan por sí mismas, además, siendo protagonistas de su propia superación, ¿no?, de su situación, puedan ir dando pasos. Y luego está la comisión también de comunicación, en fin, hay distintos grupos de trabajo al servicio de la causa colectiva, ¿vale? Uh-huh. Hay un gran trabajo detrás, desde luego. Muchas personas implicadas. Sí. Y personas, como tú decías, ¿no?, familias que llegan a la plataforma, personas que de un día para otro se encuentran con este problema, con este problemón, y que al final pues ayudan, ¿no? Se ayudan unas a otras, y muchas veces decimos que, bueno, que es que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Si hay alguien que nos está escuchando, ¿qué dirías tú, Rocío, ¿no?, si se encuentra en una situación así, que estén atravesando un problema de este tipo? Pues mira, que atravesar una situación de este tipo, sea por dificultad en el pago del alquiler o de la hipoteca, que hay muchas familias, y todos conocemos y todas, muy normales, muy bien situadas, que la hipoteca con la subida de intereses le está viniendo grande, no lo siguiente. Estos dramas solo se afrontan muy mal. Primero, porque uno se siente muy pequeño frente al capital. O sea, tú frente a un banco o a un fondo buitre, ¿qué vas a hacer? Te sientes muy pequeñito, no uh-huh, tienes herramientas, ni sabes cómo. Hay gente que tira la toalla antes de empezar la lucha, ¿por qué no? Pero si te acerca a un colectivo en el que te van a dar esa energía, en el que te van a acompañar, la situación cambia por completo. ya personalmente afrontas de otra manera la situación. Y además luego vas a tener herramientas reales, que es el conocimiento que después de tantos años se tiene adquirido como colectivo y se pone a disposición de cualquier familia que llega. O sea, que animar a que la gente se acerque a la plataforma Estos Desahucios Córdoba, por supuesto. No se cobra nada, completamente gratuita. Lo digo porque, hombre, es altruismo puro, desde el minuto uno, desde el día primero. Aprovecho también para recordar de nuevo que es el primer lunes de cada mes, la próxima es el 1 de abril y nosotras aprovecharemos este espacio siempre para recordarlo. En el Centro Social Rey Heredia, que lo tenéis ahí detrás de la Calahorra. Y bueno, Rocío, ¿hay algún momento especial que quieras compartir en tus andaduras por estos desahucios? Pues más o menos lo que te decía a mí, hombre, cada acción de calle es de los momentos quizá más especiales, ¿no? En los que la emoción y la sensación de hermandad y de acompañamiento, ¿no? Entre todos y todas. Y luego el hecho de ahora temporalmente tener un poco, pues tú sabes, tenemos roles todos, ¿no? Y son roles que van cambiando y que vamos asumiendo uno y otro. Y ahora mismo pues tengo el rol un poco de portavoz, no única ni mucho menos, pero sí así de vez en cuando, ¿no? Y es increíble, o sea, cómo te sientes en ese momento que eres la voz de un colectivo. No eres tú que hables por ti misma, ni tu opinión, sí, ni lo que tú quieres, ni lo que dramatizas para que los demás vean y tal. Es cómo te sientes la voz del colectivo. Y a mí eso me emociona cada vez que lo tengo que hacer. Entonces, pues nada, yo que sé, que aprendo todos los días aquí muchísimo y es que no sé qué decirte. ¿Me pone el vello de punta? Pues sí, pues lo que te digo, lo que te decía, el tema de los menores. El tema de los menores, me pone el vello de punta, a ver, la impotencia ante la administración pública impasible, que para lo que podría hacer no hace nada, esos servicios sociales que se quedan cortos, no cortísimos para la necesidad que hay, esa tasa de vivienda pública, de vivienda social en España, que es de vergüenza, Sí. Que es de vergüenza, que es tanto el día, que no dejan de salir artículos que se van a construir 220.000 viviendas más, que no jodas, que no es construir, que hay 46.000 viviendas de la Sareb, que aproveche. Que esos fondos tóxicos se pagaron con dinero público, rescata, reconvierte, actualiza, convenia con las administraciones públicas. Por favor, están hablando de construir no sé cuántas cientos de miles de viviendas más, que no hay que construir, que no hay que de comer más al negocio de la construcción, que no hay que especular más con la vivienda. Eso te saca de quicio, eso es lo que te remueve. Cuando ves también las soluciones tan... Y bueno, te remueven más cosas, te remueve que la ley de la vivienda, vamos a ver, que mejor eso que nada, pero que es una falacia. O sea, ahora estaba leyendo el tema de las zonas tensionadas. Cataluña, sabéis que ya a partir del 16 de marzo puede poner coto a los precios de alquiler. Vale. Y además se ha prestado a identificar 140 municipios con zona tensionada. Vale, muy bien. Pero es que esa ley te dice que la comunidad autónoma que quiera lo haga y la que no lo haga. Y sabemos que ideológicamente hay gente que entiende que la vivienda pública no tendría que existir porque cada cual en la vida tiene lo que se merece. Y el pobre tiene lo que se merece. Y el que tiene un problema es que no se ha gestionado bien su economía. Y desde, claro, desde esos postulados, una ley de la vivienda que no obliga, pues se queda corta, no muy corta. Entonces, digo, hay diferentes momentos. Hay momentos de emoción, hay momentos de tensión, de compartir, de sentirte muy motivada y hay momentos de desesperación y de mucho cabreo. Por supuesto. De mucha frustración, sobre todo con la administración pública. La saturación que tenemos en el casco histórico, lo que está pasando con Antonio. El ayuntamiento también puede poner coto, ¿eh? No puede ser ese trasvase de vivienda residencial a vivienda, alojamiento turístico, de esa manera desmedida. Eso no es sostenible, como vosotras decíais. No es sostenible. Eso es matar la gallina de los huevos de oro, entre otras cosas. Es dejar un barrio muerto de aquí a unos años y es estar expulsando de forma directa o indirecta a todos los vecinos del barrio. Y que además, mientras tanto, las condiciones de vida sean invivibles. La Asociación Vecina de la Serquía sabe mucho de eso. Está todo el día denunciando la situación. Entonces, bueno, pues ya está. Este tipo de cosas. Cosas buenas, cosas emocionantes y cosas muy chungas. Claro, de todo hay aquí. Como mencionábamos antes, ¿no? La Oficina en Defensa de la Vivienda, ¿no? Totalmente. Se fue un recurso valiosísimo que en su momento, además, la gente puso muchas expectativas, que intervino de forma muy directa, que el ayuntamiento intentaba negociar con los bancos viviendas que estaban vacías, recuperarlas para que se utilizaran como vivienda social, había asesoramiento jurídico, había una serie de recursos a disposición de esa familia. Ahora mismo eso no existe, y los informes de vulnerabilidad, que en un momento dado pueden ser una herramienta valiosa con la nueva ley de vivienda, bueno, están saturados los servicios sociales. O sea, yo entiendo que no es culpa de trabajadores, es culpa de que no hay recursos suficientes y las familias están pues dependiendo de, aparte, en el resto de España, el tema de cómo se elabora un informe de vulnerabilidad, primero, ni se dan con la misma rapidez en todos los municipios, ni hay criterios claros de cómo se tiene que elaborar, con qué criterios se elabora ese informe, ¿Qué requisito hay que tener para...? Tampoco está eso por igual tratado en el resto de municipios, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones de impotencia para la familia. Sí, claro. No, esto, como decía, se da en el resto de España y es algo en lo que hablaron nuestras compañeras ahí en la Asamblea Estatal, que nuestra, estuvieron representando. Fantásticamente a Córdoba. Sí, sí, sí, sí, ahí estuvieron y llegaron a tres conclusiones muy importantes. Hay que marcar estrategias para afrontar a los fondos buitres, que están siendo un cáncer para las familias de este país. Que están dificultando muchísimo la permanencia en la vivienda de muchas familias. Hay y si que... alguien está perdido, que no se preocupe, que ya dedicaremos un episodio a los fondos buitres. Claro, sí, lo merece, sí, lo merece, sí. Lo merece. Y luego también el que se prorrogue la moratoria antidesahucios, pero de ejecución hipotecaria, no solo de alquileres como ahora que está hasta final de año, sino 4 años más. Y bueno, y reclamar a la administración, pero de forma contundente, más vivienda pública ya, que si no hay alternativa habitacional, que la gente... ¿Qué va a hacer? ¿Se va bajo el puente? ¿Ocupa? ¿Se realoja? Yo lo haría. Yo no tengo necesidad, pero yo ocuparía. Uh-huh. Ocuparía, claro. Claro que sí. No quiero vivir en la calle. Por supuesto que no. No es una cuestión de irresponsabilidad ni de mala gestión de tu vida. En fin, ya está. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, por compartir este ratito con nosotras. Y bueno, ha sido un placer. Un placer. Ha sido mutuo. Y hasta aquí podemos leer por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, ya nos volveremos a ver el mes que viene por la Paradigma Radio. Y también... a través de la aplicación o de la página web de la radio tendréis este programa de radio en modo podcast. Y de todas formas, bueno, nos vemos. ¿Dónde? Pues nos vemos el lunes 1 de abril a las 6:30 en el Centro Social Rey Heredia para luchar por el derecho a techo. Eso, derecho a techo. Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio.